El gobierno ha tomado una serie de medidas con el objetivo de reducir el número de accidentes en las ciudades. Entre ellas, la más destacada es la reducción a 30 km por hora la velocidad máxima en las calles con un único carril por cada sentido de circulación. En el día de hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la medida. ¿Qué le parece a usted que el gobierno reduzca la velocidad a 30 km por hora en aquellas calles con un único sentido de circulación? Una tontería, al final quien conduce mal va a seguir teniendo accidentes a pesar de la velocidad. Me parece mal que se reduzca a 30 porque creo que eso va a generar problemas en el tráfico y es muy poca velocidad. Bueno, es una buena medida. Yo creo que de esta forma se conseguirá evitar accidentes, atropellos. Me parece que es muy poca velocidad. Yo creo que es mejor ser prudente, aunque puedes ir un poco más rápido. Pues yo creo que es una buena medida. Muchas muertes en este país se producen por accidentes de tráfico y que esto se regule de alguna manera me parece fenomenal. En mi opinión es una mierda porque no me gusta ir tan despacio y creo que 50 es una velocidad máxima suficiente. Lo veo muy bien porque así no habrá tanto peligro, porque la gente irá más despacio y no habrá ningún menos accidentes. Pues muy bien, me parece muy bien, porque al ir más despacio, por ser solamente un carril, se evita la contaminación, que es más importante y más en estos tiempos. Pues como hemos podido escuchar, disparidad de opiniones en la población española. Un tema muy polémico en el que los ciudadanos no terminan por ponerse de acuerdo.